no, no. A mí, pon, déjenme diseñar. O sea, yo no estoy aquí para aguantarme manifestantes. Sí, claro. Y seguramente la seguridad. Pero este... aplaudiéndolos. No, hombre. Que estaba también con su lucha. ¿What? Sí, bueno, en su momento dijo que Dios los bendiga. Roma no se construyó en un día. Los cambios que buscan no se producen de la noche a la mañana. Se necesitan muchas modificaciones. Estamos trabajando en eso. Muy querido él. Él es querido. Ahí se le van a seguir pegando como garrapatas los manifestantes en toda parte donde vaya. Hasta que ya sea insostenible, hasta que sea inaguantable. Insostenible. Exacto, hasta que ya le colmen la paciencia. Estas son Mañanas de la X. Bueno, noticias de Pharrell Williams y manifestaciones aquí en las mañanas. Ahí está Death Cab for Cutie con esta linda canción Soulmates Body sonando en las mañanas. El nuevo iPhone 16. Este Verb con Bereslit Symphony en las mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com. Y tiempo de hablar del seguimiento de la noticia de la muerte de Liam Payne. ¿Qué ha pasado? Entonces, por un lado se manifestó Justin Bieber, rindió un homenaje, descansa tranquilo Liam. Solo recuerda, puedes llorar como fan, puedes amar a alguien que nunca has conocido, alguien puede apreciar su arte, tienes permiso para llorar, romperte y sentir que una parte de ti se ha ido. Estuvo compartiendo este mensaje. Por otro lado, Alejo, pues salió también el tema toxicológico de Liam Payne. Entre tenía ellos. Crack, tenía tusi. Tenía hartas cositas. Sí, tenía señor. Alcohol, tenía cocaína. También. Sí, señor. Esas. Y pues con el crack es suficiente. No, yo creo que con el crack es suficiente, Diana, para tirarse en un balcón. No, esa mezcla. O sea. Sí, no, claro. Y sobre todo el crack. Sí, eso es. Es que muy, el crack. Eso es muy malo. Ya. O sea, yo creo que no hay una droga más alucinógena que el crack. Sí, muy fuerte. El crack produce demasiadas alucinaciones. Es alucinación, cierto. Es que, y la droga rosa le dicen en varios... El tusi. En varios titulares. Ah, porque no hay cómo traducirlo. No. Si no, eso es tusi. Es tusi. Y uno sale y ve las noticias, entonces empiezan a explicar qué es la famosa... Pink cocaine, le dicen. Sí, claro. Por ahí vi a un exjugador de baloncesto hablando con TMZ. TMZ sí que se ha portado mal con este tema de Liam Payne, pero uno no puede evitar seguir pegado ahí, ¿no? Sí, porque... Entre más mórbido es el... feed de TMZ, más lo lee uno, ¿no? Primero porque publicó unas fotos antes de la carpita que le pusieron a él, entonces varios artistas también salieron a cuestionarlo, que eso no se hacía. Pero ninguno los deja de seguir. Todo el mundo se queja, todos nos quejamos de que TMZ es una porquería y ahí estamos. Lo que pasa es que lo que ha publicado pues no resulta ser falso. O sea, ¿sabes? Es nunca, terrible. No, ellos siempre han hecho esa tarea bien, lo que pasa es que pues son también... un medio... Son el espacio de Instagram. Exacto. Tenía también benzodiazepina. Sí, eso es... ¿Eso qué es? Eso, benzodiazepina, eso es un... Eso es un, eso tiene otro nombre. Benzodiazepina o... Diana, que es la que se sabe todos los... Perdón. Medicines. Benzodiazepina. Mira, se usa medicina para tratar el trastorno de ansiedad, el insomnio. Sí, claro. Trastornos del estado de para ánimo. Dormir. Como la epilepsia. Sí, claro. Ya. No, esa mezclita. Sí. Ah, efectos sedantes, ya. Sí, tú estabas contando algo de un jugador. Sí, que Lamar Odom. Sí. Que le preguntan. Que no entiendo por qué TMZ amplifica pues las opiniones de Lamar Odom sobre Liam Payne. Empezando pues porque Lamar Odom y Liam Payne no, como que viven en multiversos, como en universos paralelos. Entiendo. Pero cuando la pseudo periodista o la paparazzi le pregunta sobre la pink cocaine que mencionaba Andrés, de un alman dice tusi, eso es tusi. Sí. Gente de la calle que conoce. Esta, el tusi que está desacatado en América Latina. Es que es eso, y pues sobre la investigación que quieren hacer, más allá de la responsabilidad del hotel porque no reaccionaron, que es lo que dicen los fans, cómo tenían que reaccionar. Es una investigación de cómo adquirió esa droga, más bien. Y ya encontraron al funcionario del hotel que le vendió las drogas, entonces ya esa investigación anda en curso. Entonces ese es el repaso por lo que ha sucedido con la investigación sobre la muerte trágica de Liam Payne. Estas son mañanas en la X103.9 FM. Aquí está Stack It Up. Estaba Stack It Up de Liam Payne en Mañanas de la X. Y la siguiente canción es presentada gracias a la nueva Equinox EV. Esto es de un artista que viene a celebrar los 30 años de la X más música. Hi. Aquí está Lenny Kravitz. Esto es It Ain't Over Till It's Over. Lenny Kravitz en Mañanas de la X. Además de escuchar buena música, también escuchas buenas noticias. La nueva Chevrolet Equinox EV llegó a Colombia. Es una camioneta con gran equipamiento en seguridad, potencia, conectividad, elegante estilo y además es 100% eléctrica. Un verdadero hit que será música para tus oídos. Conócela en chevrolet.com.co. Ya está por ahí en redes sociales Liam Gallagher. Dirty. Se despertó. ¿Qué dijo? Él hace unos días saludó con Mudeng. Como ¿Saludó con Mudeng? Mudorning, algo así como... ¿Sí? ¿Mudorning? Sí. Bien, hace unas horas tuiteó. A ver. Todos los que están llorando que porque no apoyamos a las bandas emergentes, quiero decirles que hay niveles en este juego. Y me temo que el 99% de todas ustedes no está en él. Uy, pero sin piedad, ¿no? Están, sí. Ellos son así. Y el británico es así, ¿no? Así es. Son sin miedo, no hay... Creo que es una de las cosas por las cuales el colombiano promedio sufre tanto en el exterior. ¿La dureza del mundo? Sí, claro, por la rudeza con que hablan los anglos. La rudeza del mundo. Es que nosotros somos muy... No, es tiernitos. Va a decirle que no a alguien. Sentidos. Uy. Más sentido que un bolero, de ahí sale el dicho, más sentido que un bolero, porque otro que también se fue contra el mundo fue Thom Yorke. Le volvieron a decir, primero fue Greenwood, que dijo que no esperaran nada de Radiohead. Le preguntaron ahora a Thom Yorke y dijo, realmente me importa un carajo si los fans de Radiohead están esperando el regreso, no va a pasar, estoy concentrado en otra cosa. Dice, sin ofender a nadie, gracias por preocuparse. Oye, así sea ofendiendo a alguien, es que ellos no lo hacen en la mayoría de los casos. Los anglos no buscan ofender a nadie con su tono, ni con, pero la gente se ofende. Sí, dijo, creo que nos hemos ganado el derecho a hacer lo que tenga sentido para nosotros sin tener que responder ante la expectativa de los demás sobre lo que deberíamos estar haciendo. ¿No? Liam Gallagher entonces dice, me temo que el 99% de las bandas emergentes no está al nivel para abrir las giras de Oasis. Y uno va a ver... No me entiendes. Sí. No conozco el talento emergente británico. Pues no podría hablar de quién ahora. Irlandés, para saber. Yo me imagino, por ejemplo, también le estuvieron preguntando en estos días por The 1975 y decía, ¿qué? ¿De quién es? Además, que ya les había dado. ¿Qué? No, The 1975. Ah, sí, el crespito ese, decía Liam. Sí, el crespito, ese crespito. Ah, yo creo que por ahí estuve backstage con él como 5 segundos. Yo no son lo mío. Nada más es Richard Ashcroft. Fontaines D.C. puede ser. Emergencia. No, pero acuérdate que Fontaines. Se dieron. No, ellos se dieron durísimo hace poco. Fontaines o Idols. Uy, los Idols también. Con Fontaines se dieron en la cabeza, ¿sí? Porque Fontaines dijo que no le interesaba ni 5 de esa reunión. Qué pereza. Liam estaba bravo con el sketch de Saturday Night Live. Ah, sí, señor, también. Estaba bravo con el sketch diciendo, ¿y estos qué? Estos, ¿se supone que son comediantes? Sí, eso fue lo que dijo. Los seguidores le dicen rasta. ¿Ah, sí? ¿A él? Sí. ¿En serio? Sí, claro, porque él se levanta por la mañana y tuitea, good morning, rastas. Lo quieren. Y dicen, rasta, va a hacer tal cosa, rasta, va a ir a tal lado. Lo que sí me dolió fue un titular que vi justo esta ayer, pero no me debería doler porque tengo que soltar como suelta, ustedes suelta, me han suelta, enseñado, porfa. Que dice, ¿quién es Richard Ashcroft? ¿Sí? No, y te juro que la mayoría de gente no sabe y está bien. Y creo que, pues, está bien. Sí. No, por sí, eso no, tengo no que No veo soltar. El escándalo. No, soy yo la del problema. Tengo que sí, soltar. Sí, sí, ¿por qué no? Ay, mi corazón. Porque cada vez más Ashcroft es muy desconocido, ¿no? Sí, claro. No, es The Bird. Sí, pero nadie sabe quiénes son. Cada vez va a pasar más, menos personas van a saber quiénes son los ídolos. Y en la época, y hace 20 años cuando estaban de moda, díganme cinco canciones de The Verve. Love is Noise. Ok. Bittersweet Symphony. Ok. Siga. Continúen. No, yo no estoy cercano a él. The Drugs Don't Work, Lucky Man, A Storm in Heaven. ¿Ves? No, yo sí, sé. Sonet. Yo tengo claro, pero bebés. Sonet. En serio, es que son bandas desconocidas. Ahora, no se te haga raro cuando te escriban que si viste al nuevo artista que va a acompañar a Oasis en sus giras, Richard Ashcroft, que si has oído algo de él. Sí, claro. ¿Es posible que pase? No, pues es que es lo que le digo, ¿no? ¿Cuántas veces no le pasa a uno que uno se encuentra con oyentes que le dicen a uno, escuche esta canción tan impresionante que me acabo de encontrar? Y uno dice, llevamos poniéndola 5 años en la emisora. Exacto, entonces es muy pero es normal, que pero también, sí, o sea, uno se ofende, pero después uno dice, espérate un momentico, no. Sí, por eso hay que soltar. Sí, deberíamos poner Love is Noise. No tenemos Love is Noise. Lo podemos lastimosamente tener, tenemos una gran biblioteca musical. Una gran biblioteca, una rocola celestial. Sí, señor, exacto. Bueno. Pongamos Love is Noise. Yo iba a poner Oasis, pues porque estábamos hablando era de Oasis, pero pongamos Love is Noise. Así tengo tu bendición, muchas gracias. 8:47, mañanas de la X103.9 FM, la banda que le va a abrir las fechas amigo de Irlanda y el Reino Unido. Oasis, se llama The Verve, el cantante es Richard Ashcroft, es el que le va a abrir. No, porque The Verve ya se acabó. The Verve ya no existe. Pero él era el líder de esta increíble banda, sí. Una de las bandas más importantes del género, conocido como el shoegaze, del que hablaremos en otra ocasión, porque aquí en este programa como que no. Pero esta es una de nuestras favoritas. Sí. Ahí está Marshall Mathers, Eminem, con su canción ganadora del Grammy, ganadora del premio Oscar, Lose Yourself, y continúan las elecciones. Eminem es noticia el día de hoy, precisamente porque en la noche de hoy estará presentando a la candidata a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano, Kamala Harris, en su rally en Detroit. Estará también acompañando a la señora Harris el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y Eminem ya ha respaldado oficialmente a Harris en esta carrera hacia la presidencia de los Estados Unidos, que está más justa que nunca, Diana. Sí, el promedio de las encuestas más recientes a nivel nacional ubica a Harris por encima de Trump con un punto a la fecha de hoy, según el periódico del New York Times. 49% sí. De la gente votaría por Kamala Harris si las votaciones se llevaran a cabo hoy. El 48% votaría por el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La señora Harris está empatada con Trump. Qué increíble. En intención de voto en Michigan, sí. Donde, repito, va a estar presentándose en la noche de hoy con Eminem como acto principal. En Carolina del Norte también está empatada con Trump. En Pensilvania también está empatada con Trump. En Nevada está empatada con Trump. En Wisconsin le gana a Trump por un punto. En Georgia le gana por un punto. En Arizona le gana por dos puntos. Y estamos ya a 2 semanas de que se lleven a cabo las elecciones en los Estados Unidos. Ya lejos, quién se va a imaginar. Sí, va a ser sí. Impresionante. Entretenido. Esa carrera, una carrera muy potente hacia la presidencia de los Estados Unidos. Estas son las mañanas de la X, son las 9:02 a.m. Andrés, estábamos hablando hace un rato de canciones de 2024. ¿Cuál es su canción favorita de 2024? Ese es nuestro tema de la mañana de hoy en nuestras redes sociales. Eso es lo que queremos conversar con la gente, eso es lo que queremos leer, que la gente nos cuente hoy, qué han dicho hoy. Anderson dice que Birds of a Feather de Billie Eilish, de su disco Hit Me Hard and Soft, es una de las respuestas más recurrentes. También Emma nos saluda y nos dice que Too Sweet de Hozier ha sonado fuerte todo el año. estuvo acá en Bogotá. Luisa dice que Human de Lenny Kravitz, a propósito también de su regreso y la celebración de los 30 años de la X, Human de su más reciente disco. Y Cami Herrera dice que Die With a Smile, la juntanza entre Bruno Mars, entre Bruno Mars y Lady Gaga. Estas son mañanas en la X103.9 FM. Sigo opinando. ¿Cuál es para usted la canción más importante de 2024? En arroba la X más música, en Instagram, en Threads, en Facebook y en Twitter.